El pasado primero de mayo, jornada del día del Día Internacional del Trabajador, en la vecina República de Chile, durante la manifestación, hubieron cuatro personas que fueron heridas gravemente. Una de ellas es una periodista, una colega. Trabaja en el medio independiente Canal 3 La Victoria. Esta periodista de nombre Francisca Sandoval fue una de las tres personas que fueron impactadas por proyectiles y se encuentra en extrema gravedad. Para que nos aclare un poquito más del tema, estamos en comunicación telefónica con el abogado Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular de Chile. Buenos días, Lorenzo, aquí desde Mendoza, Luli y Leandro, te saludamos y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación y un agrado siempre conversar con usted y comunicar a veces lo conflictivo y lo que aflige en realidad al pueblo chileno y en este caso al periodismo y a los reporteros en general. Sí, Pero sí, sí. Dado a que usted a su disposición para lo que quiera. Sí, queríamos saber que nos cuentes un poco cómo sucedió esto, si se sabe quiénes tenían las armas que dispararon justamente sobre la gente ese primero de mayo. Sí, es un equívoco total que se está repitiendo desde el gobierno de Piñera, en donde hubo una confabulación en su momento entre policía y delincuentes, lo que se ha trasladado en el tiempo, lo que lamentamos. Lo que ocurrió específicamente el domingo es que una marcha alternativa a la marcha oficial que se hizo, que estaba muy próxima al lugar de los hechos, que es un centro comercial muy conocido en Santiago, que es el barrio Maíz, en donde ha acogido muy bien a muchos inmigrantes para que vendan sus cosas, pero muy mal para que se reproduzca la delincuencia, y ha sido avalado eso por la autoridad. Ahora, lo que ocurrió es que nueve personas, y eso está filmado y también establecido por la autoridad, nueve personas armadas arremetieron en contra de los manifestantes, y entre ellos en contra no solamente de Francisca, que es periodista, sino contra una reportera de Radio 7. Entonces, el hecho en general es grave, pero más grave es la respuesta de la autoridad. En cualquier país del mundo, incluso en países que dicen que tienen estados fallidos, como en México, el otro día, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera constituido un fiscal, Claro. Se hubiera constituido la autoridad pública, se hubiera constituido un juez en el lugar, y eso no ocurrió en Chile. Al otro día, como ocurre en República Bananera, y que me perdone la República Bananera, que yo creo que a lo mejor Chile en esta situación está peor, ocurrió que agarraron a dos personas que parece que no tenían gran participación y quedaron en libertad. Lo que finalmente a la jueza de garantía, cuando tuvo que resolver, le pareció un real hartazgo en contra del Ministerio Público por hacer mal su trabajo y también contra las policías que ya vienen haciendo mal su trabajo hace más de 5 años. Entonces, la sociedad chilena está como hartada de esto, el pueblo chileno aún más, sobre todo por las condiciones que y están públicamente emitido cómo se arremetió, fue un disparo homicida en contra de la cara de Francisca, Claro. Lo que ha circulado por las redes sociales. Claro. Hay una tendencia a disparar en la cara, ¿eh?, por la policía chilena, que ya sí, lo vemos. Eso es una cuestión que nosotros esperamos que no se dilucide 40 años después, como ocurrió en la dictadura. Claro. Cuando defendemos a los muchachos de la revuelta y también a las víctimas de atropello de derechos humanos, siempre decimos lo mismo, ojalá que esto no se sepa 40 años después, queremos que se sepa ahora. Claro. Están los medios tecnológicos para que se sepa ahora. Lo que nosotros vemos con impaciencia es que los mismos actores del gobierno de Piñera siguen ahí, no el presidente, que tendría que hacer varias cosas distintas, pero ratifica el mismo general de Carabineros, que era un general cuestionado, querellado incluso, investigado por la justicia, bueno, y él lo ratifica. Claro. Entonces hay varias el aparato cosas. Represivo está intacto. Eso no cabe ninguna Está duda. Intacto, con su oficialidad, que molesta, porque podría haber descabezado toda la oficialidad, haber puesto a gente que le podría haber producido mayor eficiencia para este cambio que vamos a ver que si se va a hacer, porque cuando se le pregunta al presidente si va a hacer un cambio tanto, va a decir sí, lo vamos a hacer. Pero en realidad, los humoristas que salen en la tele, que ya este humor ya no nos produce tanta risa, le dicen, pero ¿cuándo? Le dicen Claro. a los que imitan al presidente actual. Entonces nosotros decimos, pero ¿cuándo? Hemos esperado 49 años para un cambio en Chile y hemos dado, yo creo que una dura pelea para que se cambie la sociedad chilena. Tenemos una sociedad de consumo que no nos agrada. Más Claro. allá que a veces nos ven con beneplácito allá en Argentina, que tienen bienes los chilenos y cosas así. Esos bienes no sirven para nada porque no tenemos ni salud ni educación gratis. Claro. Y también no tenemos ahora una seguridad pública ni una seguridad para los reporteros ni tampoco para los defensores de derechos humanos. Claro. ¿Usted nos podría decir, si conoce algo del tema, cómo está con el tema de la defensa del pueblo mapuche? Está muy compleja la situación porque se van a ver casos relevantes en los próximos meses, que obviamente que no obstante lo que ha dicho el gobierno oficialmente, esos casos se van a llevar a cabo, se van a preparar muchos juicios y hay más de 35 personas privadas de libertad. Entonces, desde Arauco hasta Coyhaique, que serían personas de la comunidad lafkenche. Pero son bastantes comuneros, entre ellos algunos de comunidades relevantes, en donde se han producido la praxis también, se ha llevado la praxis policial la misma de Santiago, es decir, de producir enfrentamientos entre ellos, etcétera. Es una cuestión que menos mal que la intelectualidad chilena ha tocado y por lo menos se le da luz a la sociedad chilena para que no tome la posición oficial. Claro. ¿Tiene usted alguna noticia de cómo está la compañera de prensa en este momento, su salud? ¿Cómo se encuentra? Está en un estado reservado. Lo que se sabe oficialmente es que perdió el globo ocular, tuvo pérdida de masa encefálica y lo demás está reservado. Lo que cualquier persona que sepa algo de medicina forense o de medicina en general sabe que es un estado muy grave. De hecho, la bala que se le incrustó no pudo ser extirpada por los médicos cirujanos, es decir, está alojada ahí. Uno lo que sabe de medicina forense que las balas se mueven en el interior, entonces la situación es compleja, es de extrema complejidad. Es terrible. Bueno, Lorenzo, la verdad que ha sido un placer hablar contigo, no sobre el tema, pero que nos comentes y nos tengas al tanto sobre lo que está sucediendo en el país vecino y te quedamos convocados para cualquier momento que nos puedas contar también cómo sigue esta situación, ¿eh? Quería adelantar algo. Sí, por favor. Va a haber un juicio relevante que comienza el 10 de mayo en Santiago, que es el juicio del Principado de Asturias, en donde se le incrimina falsamente por la policía de Piñera a tres jóvenes. Quieren lograr 40 años de prisión en contra de ellos y las cosas siguen igual. En algún minuto, cuando viaje a Mendoza a fines de mayo, a lo mejor les voy a contar cómo nos fue, y espero que nos vaya bien, y a lo mejor les aviso para estar presencialmente en su radio. Sí, por supuesto. El espacio lo tiene aquí, así que sería un placer tenerlo acá en el estudio y poder charlar un poco más distendido, ¿eh? Te agradecemos mucho, Lorenzo, Gracias. por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo Un grande, que estés abrazo, un muy gran bien. abrazo. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias, muy amable. Hablábamos con el abogado chileno, él es de la Defensoría Popular de Chile, el doctor Lorenzo Morales, donde nos contaba que el domingo pasado, el 1 de mayo, en una manifestación, hirieron de gravedad a una periodista independiente, que, bueno, como ustedes escucharon, está en una situación realmente comprometida en su salud, ¿eh?